ready pa' ti. Vengan, vengan aquí si somos calle. Vengan, vengan, no te la puse fácil. Vengan, vengan, yeah, yeah. Vengan, vengan, andamos ready pa' ti. Vengan, vengan aquí si somos calle. Vengan, vengan, no te la puse fácil. Vengan, vengan, vengan, vengan. Miguel Man, la compañía. Sacando las islas pa' la carretera. Puerto Rico, San Andrés y Colombia entera. En este combo estamos fuertes y guillados del más duro. No te bajes, sube lejos, yo me subo. Pa' que sientan la presión, demasiada infección. Pa' tumbar no tienes que partir primero el callejón y los estamos matando. Alberto Sai, la compañía, Junior G. Esto es la calle en Colombia, así que welcome to my street. Ey, esta es la vida real, no se vive de películas. San Andrés y Puerto Rico rompiendo vesículas. Demasiado flow, demasiado flow que ya suena en mayúscula. Vengan, vengan, andamos ready pa' ti. Vengan, vengan, aquí si somos calle. Vengan, vengan, no te la puse fácil. Vengan, vengan, yeah, yeah. Vengan, vengan, andamos ready pa' ti. Vengan, vengan, aquí si somos calle. Vengan, vengan, no te la puse fácil. Vengan, vengan, vengan, vengan. Aquí llegó Alberto Style y no quiero chica plastic. Me gusta la mujer que le guste bombastic. Yo tiro realista y no soy de esos mystics. Si te metes conmigo y doy positivo a la prueba balística. No sé por qué insistes. Si cada vez que tiro te dispara como si fuera un rifle. Que yo soy el mister. Desde los 90 socio, nunca pudiste. Dice el Junior G a los demente. Tengo el poder aunque no sea presidente. Con la compañía llegué lo mucho más que fuerte. Te pusiste bruto, ahora tú te arrepientes. Yo sé lo que sientes, sí, tú a mí no me mientas. Te metiste con el que no era de esta jodienta. Creí ahora te buscaste una mala consecuencia. Y si te olvidas ya a mí, me satura la demencia. Si pensaba que estaba muerto, pues aguántate con lo que vengo. Será fácil pa' ti, difícil de tumbarme a mí. Si pensaba que estaba muerto, pues aguántate con lo que vengo. Esto no será fácil pa' ti, difícil de tumbarme a mí. Andamos rompiendo la carretera con la tenis bien puesta. A todos esos envidiosos que me quieren intimidar. Vengan, si te metes con este combo te vamos a zumbar. Demasiado flow tenemos que no podrás soportar. Llega, aquí están los Uruguay. Pa' tirarte la plena, mandarte a volar. G.O.D.E. en la compañía, esa es la que hay, yeah, yeah. Too much style. Buah, eso es la infección viviente de esta película. La compre que se cruce con mi flow, voy acabándola. Vengo con el principio y también con el final. Con el quien, el que era y el que siempre será. Ahora ando con mi combo acariciando la fama. Mientras que tú trabajas, yo descanso en mi cama. Ustedes tiran, tiran de que se guillan, guillan. Yo ando ganando money mientras ustedes se maquillan. Ustedes tiran, tiran de que se guillan, guillan. Yo ando ganando money mientras ustedes se maquillan. Vengan, andamos ready pa' ti. Vengan, vengan, aquí si somos calle. Vengan, vengan, no te la puse fácil. Vengan, vengan, vengan, vengan. Yo, Mr. Pump Music, Stilo Records oficial. Cotex, Mr. Pumps, Alberto Style y Junior G. Miguel Man, tú sabes de las islas. Puerto Rico, Colombia para el mundo entero. Tú sabes, San Andrés. Esto es para los que inventen, DJ Max, dile. Tírense que está llanito. No estamos fácil. Así que, acuérdate de eso. Que esta es la compañía. Chao, chao.